90.1 Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día para todos y comenzar la propuesta de hoy. Esta intención informativa de todos los días y que intenta reflexionar y que persigue ese objetivo. Puede hoy comenzar la jornada dando una noticia muy importante. Porque hoy tendríamos que haber hecho una noticia en la continuidad de la misma, del no hallazgo, el no encuentro, la no ubicación del paradero de Verónica. Pero no habrá una entrevista telefónica, sino informarles ustedes y decirles ustedes que en el día de ayer Mariana se reencontró con su hija. 13 días después de haber dejado una carta, la joven de 15 años, a irse de su casa allí en mi barrio, la desesperación de su madre y el pedido para que articule la policía de Catonas con la brigada especializada en la búsqueda de personas y la fiscalía en turno, cuando hay una cefalía desde hace mucho tiempo, culmina un trabajo y empieza otro. El trabajo que culmina es aquel que permite, en el comienzo del programa, decirles a ustedes que está viva Verónica, que se reencontró con su madre o su madre se reencontró con ella, y no fue en la provincia de Buenos Aires. No estaba ni aquí, en Moreno, ni en General Rodríguez, ni en Berazategui, ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estaba aquí. Entonces se abre un paréntesis que solamente podrá ser comprendido y evaluado por ellas. Pero sepan, estimados amigos y amigas, que esta niña fue encontrada, porque es una niña de 15 años, con un retraso madurativo, fue encontrada en el día de ayer en una provincia del centro del país. Y que ya Mariana está tratando de informar a todos aquellos que colaboraron en la búsqueda que pudo ver a su hija, que pudo abrazarse con su hija y que está de regreso. Y se abre un capítulo que es más íntimo, más cercano, más humano, de mucha comprensión, de aperturas y de apoyaturas que tienen que ver con lo público más que con lo privado, de ver en dimensión algunos procesos que hacen a nuevas redes y que muchas veces todos saltamos al vacío. Esta no es una editorial, sino es el comienzo del programa en un sentido informativo, en un sentido auspicioso, si quieren ustedes, si me permiten el término, ya que Verónica Nair Romero, de 15 años, que se había ido de su casa y estaba desaparecida desde hacía 13 días, fue ubicada en el día de ayer, con ayuda de la policía y de la justicia, fue ubicada por su madre en un lugar que no es precisamente Moreno, ni la provincia de Buenos Aires, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaba en una provincia del centro del país. Tan solo eso puedo decir luego de haber hablado

Bueno, esta información tiene una explicación oficial brindada por prensa y difusión del Consejo Deliberante, y que puede ser ubicada sin temor a equivocación alguna a cierta vulnerabilidad de los edificios, no diría de la institucionalidad, porque esta ya está vulnerada por quienes deberían hacer el mayor esfuerzo para defenderla. En lo que va de la presidencia de José Barreiro, y es una ubicación en tiempo, no es una ubicación tendiente a adjudicar responsabilidad alguna al presidente del HCD, al joven presidente del HCD, pero ocurrieron tres sucesos. Dos en lo que son las oficinas de los señores concejales y las señoras concejales. Y el último, acaecido el pasado día 13, con rasgos muy distintivos, especialísimos, particulares. Lo que vamos a hacer a continuación es leerles a ustedes el comunicado oficial, o parte del comunicado oficial, y en caso de no tener la posibilidad de establecer contacto telefónico con el señor presidente del HCD, y si la tecnología no nos falla, utilizaremos un audio luego de la solicitud ya planteada al colega Rodrigo Solórzano, de lo que pudo obtener ayer charlando con Barreiro, finalizada la no sesión del Consejo Deliberante, es decir, el no quórum de una nueva sesión ordinaria ayer. El comunicado oficial dice que el día 13, entre las 2 y 3 de la mañana, un individuo masculino ingresó por las ventanas del frente del recinto de sesiones de Asconapé 51, sustrayendo la consola de audio, un par de micrófonos, el crucifijo y la bandera argentina que se iza al inicio de cada sesión. Ustedes pueden imaginar el momento 2, 3 de la mañana, frente a la Plaza Mariano Moreno, es el Palacio Municipal. Ingresó por una ventana, ingresó por el frente y pudo salir por el frente cargando una consola de audio, un par de micrófonos, el crucifijo y la bandera argentina. Ahí apareció el COM. El COM es el centro de monitoreo, entonces alguien miró que salía por la ventana principal del edificio histórico un masculino dirigiéndose hacia la estación de trenes. Ustedes saben que el servicio de trenes que tiene Moreno en la actualidad presenta algunas modificaciones estructurales en el sector de acceso a los mismos. Entonces, este individuo fue hasta allí, las cámaras lo detectan, se convoca a la policía y la policía lo detiene. Lo que dice el comunicado oficial es que se trata de un hombre de 38 años de edad con domicilio en Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se recuperaron todos los elementos sustraídos y que además, en el peritaje que hace científica, encuentra en el despacho de la presidencia una carta firmada por el autor del hecho. Ya vamos a ampliar este tema con el audio respectivo de la nota que hizo Rodrigo Solórzano, o bien vamos a intentar establecer la comunicación telefónica con el presidente del Consejo Deliberante. Ahora le voy a pedir un separador a nuestra compañera, porque está en línea el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, el señor Héctor Lafalcé, ya que hoy habrá un acontecimiento importante. Hoy egresan los cadetes de la policía local. Ya entraron en funciones los cadetes, es decir, la policía local en el municipio de General Rodríguez. La pregunta es si hoy egresan, hoy ya están en funciones los 400 hombres y mujeres, los jóvenes con un promedio de edad de 25 años, para prestar esa seguridad de proximidad que tanto se ha anunciado. Así que el separador y charlamos con el señor Lafalcé. Estás escuchando Recorte Informativo. Lafalcé, buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, muy amable por llamar y por atender esta inquietud. La pregunta concreta es si hoy a las 6 de la tarde se realiza el acto, si en el acto vendrá el gobernador Scioli, si está previsto que esto ocurra en el día de hoy. Sí, sí, realmente, como bien lo decís, a las 18 horas en el sindicato del seguro, bueno, se va a proceder al egreso de los cadetes, que bueno, a partir de hoy ya van a pasar a cumplir el rol tan esperado por nosotros y por la sociedad. Son 421 cadetes de los 467 que iniciaron. ¿Y estará el gobernador? No, el gobernador no puede estar. Estamos ya en época de... Claro, tiene razón. No puede hacer campaña. Sí. No puede inaugurar. No puede inaugurar, es cierto. Que creemos que va a venir el ministro Granado o vendrá el subsecretario de Planificación, Fernando Janto. Uh-huh. Por ahí la confusión es que ayer Cristina estuvo en la inauguración de la planta de L'Oréal y allí está la confusión. Pensaba que hoy podía estar Scioli, pero bueno, estará Granados, el ministro de Seguridad. Sí, obviamente, digamos, obviamente la agenda provincial y nacional es muy amplia, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, que obviamente alguien va a funcionar con la responsabilidad que, digamos, acorde a la circunstancia va a venir. Arranqué el programa, Héctor, diciendo que fue ubicada Verónica. Ustedes como integrante de la Secretaría de Seguridad y hombres de la Función Pública, ¿esto lo pueden corroborar? Estamos bastante, alegres y digamos, compartiendo la posibilidad de que sí. Uh-huh. Esto lo digo, la falsé porque pude hablar con Mariana, me confirmó que... Sí, estamos, sí. La verdad que estamos, hay una conexión, se está trabajando, bueno, la Fiscalía, el doctor Buscaglia, obviamente con la DDI, están trabajando todos en función de esto, así que sí, esperemos que cuando vuelvan tengamos ya la posibilidad de que ustedes... tener en los medios la información confirmada. Yo le he hecho consultas a varios funcionarios del Ejecutivo Municipal y quiero aprovechar estos minutos con usted para que pueda hacer la audiencia e informarnos a todos qué es lo que va a quedar establecido como instrumentos, como estructura para el próximo gobierno. Estoy hablando de estructuras e instrumentos operativos, en el caso suyo, desde la seguridad, por cierto. Mira, nosotros hace un año que estamos acá con el equipo que asumimos en agosto, hizo un año que asumimos acá con Cícolo, como estaba Fernández y con todo el equipo acá en seguridad. Y bueno, mira, por una cuestión de decisión política del intendente y todo el equipo, bueno, lo que queda es la policía local con instalaciones, no sé si uno ha visto ahí en Prusulta y Tripirato, en la zona de Trujuy, que albergó a casi 500 cadetes, que ahora, una vez que egresen, la sede de la UPL, de la policía local, va a ser ahí, con otras, digamos, descentralidades, ¿no? Porque, bueno, un grupo de la policía local va a estar también ahí, donde, en la ruta 23, donde está el supermercado del Chivo, también en Paso del Rey, porque va a tener mucha presencia en la zona de subcentros urbanos, para el... digamos, el hacer los relevos y todo de la policía va a ser ahí. Así que bueno, queda la policía local, queda el comando de patrullas, que empezamos con 24 zonas y pasamos a 40, con un edificio que debe ser uno en la provincia de Buenos Aires, creo que después de 6 al mejor, que ya te digo que era en la zona de ruta 23 y Colombia. Después tenemos, queda la subdelegación, algo tan importante para el distrito, como una subdelegación de la DDA, de la Delegación de Antinarcóticos de la provincia, que está a cargo el comisario Fritz. Y no solo eso, sino que Moreno vamos a tener el coordinador zonal, también instalado con sede acá en Moreno. Me parece que eso es más que importante, o sea, es todo lo que hemos hablado en materia de narcotráfico. Estamos con la obra avanzada para algo también muy importante, que es traer la policía científica al distrito, una subdelegación que tiene sede en Rodríguez, pero aparte no solo que tiene sede, sino que atiende distintos distritos, y nosotros queremos que tener una policía científica que esté abocada específicamente al distrito Moreno, que también va a estar al lado del CPC, en la zona ahí de Ruta 23, con buenos accesos y egresos para todo lo que es el distrito. que bueno, obviamente en materia estamos trabajando, está el lugar, estamos, digamos, concretando todo el tema de instalaciones, eso por un lado la Policía Científica, la DDI también, la Delegación, Dirección de Delegación de Dirección de Investigaciones, que viene también a la zona de Paso del Rey, que va a estar en Paso del Rey como asiento, y bueno, y todo el tema de seguridad, ¿no? Sabés, ahora tenemos un jefe departamental, que es el comisario Subirá, que es de acá de Moreno, bueno, ahí está el jefe de distrito Quintana, bueno, han cambiado algunos comisarios, de algunas titularidades, con mayor incremento de policías, bueno, creo que una serie de estructuras que van a quedar, que bueno, que la próxima gestión pueda tomar esto como buenas herramientas para dar la lucha que tiene que dar. ¿Aumentar la cantidad de policías redunda en una mayor seguridad? A ver, es bueno, es positivo, pero necesitamos que las redes de seguridad sociales y la política de Estado y las políticas públicas lleguen antes que un patrullero, ¿no? Ajá. Esta es por lo que uno viene trabajando y soñando y luchando tantos años, ¿no?, de militancia. Pero obviamente que necesitamos una policía preparada, profesionalizada, donde el Estado destine inversión para investigación. O sea, me parece que hay que dotarlas de herramientas para combatir el delito, y obviamente esto articulado con el Poder Judicial y el Poder Político, si no es inviable. Pero obviamente, si vamos a hablar de seguridad, tenemos que ir por otro lado con políticas públicas para no necesitar, en el futuro no necesitar tantos patrulleros y tantos policías, ¿no? Todos están, le diría a Héctor, preocupados, todos los candidatos a intendente preocupados por el tema del narcotráfico. Usted recién decía que lo que queda como estructura también es la DDA. La provincia de Buenos Aires, para tener algo de competencia, planteó una ley que enfoca el tema del menudeo, y la federal está en competencia sobre las cuestiones más elevadas y más grandes. Cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de algo grande y el menudeo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, tenemos, a ver, obviamente que al vecino del barrio, a todos nos preocupa el que vende, el kiosquito que vende, nos preocupa obviamente los resultados que origina eso, ¿no?, en nuestros jóvenes. Pero acá es en materia de investigación y ir muy fuertemente con aquellos que están, digamos, llenándose de dinero a costa de nuestros jóvenes. Esto lo hemos hablado. Hay que ver qué pasa con el lavado de dinero, dónde se invierte. Hay que hacer, digamos, una investigación financiera. Digamos, no es solamente el barrio, es eso más lo otro, ¿no? Me parece que me pone muy, digamos, a ver, muy optimista y que los distintos candidatos estén enfrentando esto con una mirada, digamos, con un diagnóstico determinado, porque hace que, bueno, que entre todos demos esta pelea, ¿eh? Esta pelea, el que hace plata no le importa si son peronistas, radicales, de una línea o de otra, ¿me entendés? O sea, que el narcotraficante le importan los intereses económicos. Entonces, bueno, esto no tenemos que hacerlo entre todos, una lucha que tenemos que dar entre todos. Por eso te decía, el Poder Judicial, el Poder Político y las distintas estructuras policiales, ¿no? Ahora, a lo largo del año, Héctor, usted ha tenido que vivir como funcionario público el hecho de la comprobación en territorio de lo que muchos pueden manifestar claramente una preocupación, pero que no lo entienden. Estoy hablando que el número de víctimas que ha dejado el narcotráfico o la droga en Moreno en los últimos tiempos, y sobre todo el último año, es elevadísimo. La semana pasada mataron a una bebé de 1 año y 9 meses. Tiene que investigar la justicia, pero el marco y la contextualización no está muy lejano de lo que estamos charlando. La niña de 14 años que fue encontrada y que fue llevada a una unidad sanitaria tampoco está lejos del marco que estamos hablando. Sí, tampoco, ¿no? Digamos, las chicas estaban, digamos, en secuestradas en Paso del Rey. En Paso del Rey. O sea, bueno, por eso, pero yo entiendo, y muchas veces uno dice, no, porque en tal lado, no, pará, nosotros acá, en otros distritos vecinos, cuando hablamos, viste, ponemos el narcotráfico, no, Colombia, no, México, no, muchachos, a ver, empecemos a ver la realidad, porque si no, y por eso te decía que celebraba que distintos candidatos hoy estén enfocándose en este tema, porque durante muchos años no como que no se quería hablar, como que no se quería plantear el tema de las cosas que pasan cotidianamente, ¿no? Entonces, las distintas confrontaciones en los barrios tienen mucho que ver, obvio, la mayoría tiene que ver con esto. Obviamente, ¿no? No solo el narcotráfico y el exceso de alcohol, hay un montón de situaciones que llevan a un grado de violencia y de ajustes y idas y vueltas que terminan con esto, ¿no? Con la vida de una chiquita de 2 años, de 14, es lamentable, pero me parece por eso importante, Rubén, que todos los distintos candidatos puedan tener una mirada para poder sentarse en una mesa, por lo menos a charlar y a escucharse y a ver qué se puede, entre todos, qué podemos hacer. Sí, yo lo he charlado, le quiero decir a la audiencia, en varios momentos con la Falsé y tomando un café por medio, y lo puedo comentar porque es la charla que estoy manteniendo ahora con Héctor, que la policía juega un rol central en esto. Es inimaginable que pueda desplegarse en territorio lo que se está viviendo sin que la policía no tenga algún nivel de complicidad o actuación. Es imposible. Mira, Rubén, nosotros, acordate que hemos charlado y que planteamos una de las cosas más importantes, ¿no? Que podemos tener distintas estructuras y como herramienta, pero el tema son los contenidos, ¿no? ¿Cómo llenamos esa estructura? Y una de las cosas que nos planteamos hace un año es tener una mesa de trabajo con policías que vayan en un sentido que es nada más que el trabajo y combatir el delito, y que el Estado, en este caso nosotros, la herramienta política, brindarles las distintas posibilidades de articulación y de presupuesto y de herramientas para que también ellos, digamos, puedan efectivizar su rol. Pero una de las cosas, acá no se concibe el tema del rol del Estado con connivencia con el narcotráfico o que tenga la policía connivencia o el Poder Judicial. Si esos contenidos no están claros y no están, digamos, sustentados en las estructuras, es muy difícil. Pero bueno, va a pasar, lo que tenemos que ir hacia adelante, ir combatiéndolo. O sea, no, mira, se detectó esto y miramos para otro lado. Me parece que ese también es el rol del control, ¿no? No, y además no es algo fácil, porque en campaña se puede decir todo lo que se escucha. Ahora, pararse y decir ese comisario se va no es una postura actoral. No, eso redunda en saber qué significa remover a un comisario o decir el de la departamental se tiene que ir, o me equivoco. No es fácil hacerlo, pero bueno, hay que tener la decisión. Sí, claro. La decisión, porque no necesariamente hay que llegar, digamos, a la situación de bueno que esté en connivencia con el narcotráfico. Y no. Hay distintas situaciones. No, cuando hay indiferencia no social de un comisario o de la policía, como si un funcionario no atiende a alguien que venga a manifestar una, digamos, hay muchas causas por las cuales uno no cumple con su rol y con lo que eligió, con su vocación de servicio. Y si no está para eso, si uno no cumple la vocación de servicio, que está para otros intereses personales. Entonces, ese que sea policía, sea un militante, un funcionario político y sea un profesional de la justicia, hay que tratar de apartarlo porque está perjudicando al sistema, porque el problema acá es el sistema. Entonces, lo que tenemos que ir nosotros trabajando en una línea, por eso vuelvo a insistir, que los distintos, digamos, actores políticos que van a tener incidencia en Moreno, en la provincia, en la nación, estén planteándose esto, más allá de que algunos tengan un proyecto u otro, me parece importante de que estén tomando el tema del narcotráfico, la corrupción, todo este tema como una cuestión central, como tiene que ser. No es algo, plantearse alguien que sea transparente es como algo, algo especial, cuando tendría que ser algo de lo normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, le hago dos preguntas finales. Estamos charlando con Héctor Lafalsé, que es secretario de Seguridad. Reitero que hoy a las 18 horas en el Sindicato del Seguro egresan los cadetes, entonces mañana ustedes podrán ver en las calles, me corrige Lafalsé si me equivoco, será en dos turnos, a los hombres y mujeres vestidos de un celeste más que un azul, patrullando aquellos lugares ya están predeterminados, básicamente son corredores comerciales y escolares, ¿es así, no? Sí, es así, y a partir del lunes. Es a partir del lunes. Bueno, a partir del lunes, hemos recibido los 10 móviles que la provincia, que mandaban 20, esperemos que vengan los otros 10 que faltan. Sí. Mandaron 10. A partir del lunes, también el comisario que está a cargo de la UPL el licenciado Javier Achinelli, también es de Moreno. Esto es bueno decirlo porque cuando una persona vive acá en el distrito, tiene que buscar a sus hijos a la escuela, está en contacto con el reclamo del vecino, esto también se buscó, no solo la profesionalización de del responsable, sino también la parte humana, la parte de convivencia con el otro, ¿no? Y acá en el distrito, así que bueno, Javier Achinelli va a estar ahí, acompañado de Pérez, Gustavo Pérez, que es que tiene la UPL, y bueno, y Osvaldo Cicuelo, que es el coordinador operativo. ¿Ya lo confirmaron, Osvaldo? Estamos esperando que le salga el nombramiento, Osvaldo, está ahí. Pero sí, está ingresó todo el trámite, falta que el ministro firme, pero bueno. Uh-huh. En estos días supuestamente ya tendría que salir. Bueno, entraron al Consejo Deliberante, pero no a Martínez Melo, sino a Ascona P51. Sí, señor. ¿Es tan fácil entrar y salir? Porque la información, y por esto se lo pregunto, la falsa, la información que se ha vertido a través del canal oficial del Consejo Deliberante, digo, Prensa y Difusión, es que puede ingresar un individuo por la calle central, las con la P51, una ventana, y salir por la ventana. Y fue detectado por las cámaras de seguridad, por el COM, ¿es así? Sí, es así. Mm. Un muchacho de 38 años, que con domicilio en Flores, que bueno, que aparentemente había buscado en su momento ayuda, dice, municipal, que no se le habían dado, sustrajo una consola, fue detectado por las cámaras acá del COM. Se sigue fácil, digamos, nosotros, cualquier vecino del distrito a veces tiene problemas de entraderas, esto entró por una ventana que aparentemente estaría abierta o semiabierta. Uh-huh. Y bueno, el domo, tenemos cámara, tenemos el domo, y cuando vuelve encuentra a esta persona con la caja esta de la consola. Así la, bueno, consola, un crucifijo y la bandera. Sí, todo emblemático también, ¿no? Bueno, creo ¿había sido empleado municipal este hombre o no? Que yo sepa no, ¿eh? No, uh-huh. Que yo sepa no. Pero pidió ayuda porque dejó una carta. Por eso, pidió ayuda, ahí decía que había solicitado ayuda, no sé de qué tipo tampoco, pero bueno. Esto es lo que decía. ¿Puede ser que en la carta pidió disculpas por lo que estaba haciendo, porque estaba viviendo una situación terrible? Terminal. Sí, bueno, por eso mismo, ¿no? El tema, ahí evaluamos que la desesperación, ¿no?, de esta persona por la necesidad, de que estaba pasando, lo llevó a arriesgarse a esto, ¿no? Obviamente, pensar que adentro de la municipalidad había policía, en el área de tesorería, sereno, nosotros las cámaras, o sea que fue agarrado cuando salió, obviamente fue prendido. Uh-huh. Bueno, y la última, Héctor, la gestión de West termina en diciembre. Si Festa se lo propone, ¿se queda? O en todo caso, la segunda pregunta sería si usted considera que por una cuestión de lealtad se tiene que ir con West. Yo el 10 de diciembre me voy con Mariano West. Termina mi responsabilidad institucional. Yo soy peronista, o sea, ni fui kirchnerista, ni soy sciolista, soy peronista. Acompañaré como corresponde el 25, pues, ya con eso te resumo. Al ser peronista, eso te queda claro que no voy a hacer nada de lo cual me arrepienta después. Tuve una trayectoria de estos años, no, viste que hay cosas que de las que uno no vuelve, ¿viste? Uh-huh. Esto no implica que valore que en otros espacios hay gente muy buena. Hay peronistas en todos lados. Sí. Menos eso, en el FIT. Por eso, mira, digo, no solo te hablo del peronismo, te hablo también de que hay buenos candidatos en distintos sectores. Uh-huh. No somos lo único iluminado nosotros. Sí, no. Hay buena gente, honesta. Pasa, bueno, yo decidí de muy chico ser peronista, entonces toda mi militancia y mi trayectoria está basada en esto. Eso no, por eso digo, no implica de que reconozca que en otro espacio hay gente amiga, pero bueno, por una cuestión digamos de elección, yo soy peronista y voy a acompañar. Ahora el 10 yo me voy, y tendrán que venir otros funcionarios y nada, y no estoy haciendo un juicio de valor, sino simplemente yo el 10 me voy y bueno, y marcaré mi militancia y mi proyección política en función de lo que decidamos después un grupo de compañeros. Le agrego la última, Héctor, que sí. Tiene que ver más con lo partidario. ¿Qué valor le da usted a una discusión en Moreno para la la recuperación, reconstrucción, resignificación del peronismo? Mirá, para mí siempre es bueno... peronismo no hay que actualizarse, simplemente que hay que trabajar, hay que militar, hay que escuchar, hay que cambiar. Es importante que haya una buena mesa de discusión, que creo que se va alejando muchas veces, ¿no? Del eje. Es importante discutir ideas. Lo que no tenemos que hacer es creernos que somos los únicos, que somos iluminados, y tampoco corrernos de las cosas. Digo, yo me voy de estos años de trabajo haciéndome cargo y acompañando al intendente de las cosas que se hicieron y las que no se hicieron, y a lo mejor no fueron de mi área. ¿Me entendés? Yo te puedo decir las cosas que faltan acá, sí, hacer, ¿me entendés? O sea, bueno, las cosas que pudimos llegar y las que no llegamos. Pero también me hago cargo de otros compañeros que son parte del gabinete, que tienen la situación, no sé, de no poder llegar, digamos, somos parte, acá no nos podemos quitar el ensayo de, ah, bueno, no, yo me ocupé de esto y esta es mi responsabilidad. Yo soy parte de un gabinete, soy parte de un equipo, soy parte de una estructura política, ¿me entendés? Y bueno, soy así, no me parece que la lealtad no se demuestra cuando las cosas andan todo bien o que hay mucho para repartir. La lealtad es parte de cuando estamos bien y cuando estamos mal. Héctor Lafalcé, muchas gracias por la información y la opinión. Te mando un abrazo, Rubén. Gracias, bueno, hasta luego. Ahí pasa el secretario de Seguridad confirmando que el próximo día lunes ya estarán en la calle los nuevos policías o la fuerza conocida como policía local. Hoy se hace el acto a las 18 horas en el sindicato de seguro, no está Scioli. Pasé por alto este detalle porque se pasan por alto todos los detalles, todas las normas y todas las leyes y todos los códigos que, si estuviera Scioli, ¿cuál sería el problema? ¿Qué se le puede imputar? De cualquier manera, Scioli es mucho más respetuoso en términos institucionales de lo que es el alto funcionamiento de la alta política que conduce Cristina Fernández de Kirchner, que seguirá haciendo todo lo que puede hacer y jugando con esto, demostrándose que ella tiene el poder. Cuando he dicho en un momento de este programa, en la primera parte, cuando hacía mención del tercer robo en el Consejo Deliberante, que los que deberían ser garantes de la institucionalidad son los que degradan primero en la institucionalidad. Y hay formas de degradar. Algunas son bochornosas y otras son muy elegantes. Algunas son simpáticas y otras son de altísima costura. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner está en la altísima costura, ¿verdad? Entonces, recalculando, el lunes estarán los policías vestidos de azul, pero un azul más claro, un celeste, caminando por Moreno, Paso de Rey, Cruce Castelar y la zona de Álvarez. En el caso del cuartel quinto, la disposición es con móviles, no caminando. Habrá dos turnos, no estarán a la noche. Y queda una estructura en materia de seguridad, de represión y prevención, en ese orden lo ubico, que no es chica. Y siguen anotándose jóvenes para que luego de 6 meses vengan a la calle vestidos de un celeste más que un azul. Esto es lo que hay, ya no como propuesta, sino como realidad en cada uno de los municipios, y es la gran política en materia de seguridad de Daniel Scioli. La construcción de ejércitos, sin olvidarse que fue el ministro Granados cuando asumió que dijo, yo quiero 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires. Si 40.000 eran incontrolables, no me quiero imaginar 100.000. Pero no podemos ser incoherentes, no porque nosotros lo hayamos propuesto, sino que una enorme parte de la sociedad construyó ese consenso para que haya más policías. Reitero entonces, hoy a las 18 horas, porque algunos medios estaban tomando la entrevista de Lafalcé, a las 18 horas, efectivamente se hace el acto de egreso de los cadetes de la policía local y entra en funciones policía local el próximo lunes. Sobre el robo en el Consejo Deliberante el día 13, martes 13, no te cases, después continúa vos con la frase. Es un hombre de Flores que dejó una carta donde habría pedido ayuda municipal en su momento, le fue negada, pero en esa carta pide disculpas por lo que estaba haciendo. Me decía un colega que es un hombre con dificultades, lo dijo al pasar, la falsé con un problema terminal, con antecedentes. Y tal vez ya no esté en una dependencia policial, sino esté en un penal. Se recuperó la consola, los micrófonos y la bandera argentina. Después de lo que tenemos que hacer en este momento con Steffi, vamos a proponerles a ustedes un ensayo diferente al que hicimos ayer, porque el tema es diferente, pero en el sentido del objetivo igual. Vamos a poner en el aire fragmentos de lo que fue el debate en Telered y qué propone cada uno sobre temas que la producción eligió. Uno de los temas es el transporte público y la empresa La Perlita, o el transporte público y el urbanismo, o el transporte público y la desmonopolización. Así que en la segunda hora del programa vamos a trabajar esto en el ensayo que hacemos aquí en Recorte Informativo, de poner el audio y realizar un comentario y al final establecer cuáles son las diferencias, que para nosotros son claras, entre cuatro de los cinco candidatos a intendente. Ahora un mate me tomo con mi compañera, un alfajor que nos regalaron hoy, lo tengo aquí, y buena música. ¿Me dijiste que sí? Bueno, ahí voy. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. We'll be right back. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Cómo terminar la primera hora del programa? Que ya hicimos una hora y pasa rápido esto. Esperamos en la segunda hora, además de lo que te propuse, que escuches y con atención lo que tienen para decir cuatro de los cinco candidatos intendentes sobre, ¿qué dijimos? Transporte, monopolio, desmonopolización. Mañana será el turno de la basura y la recolección, o lo que no se recolecta. De la basura y los millones que sí recolecta la empresa y el consorcio. Me parecía atinado terminar la primera hora leyendo dos escritos de la red social Facebook. Una es una compañera que conozco y otra es una persona que no se llama así, puede ser ficcional el nombre, pero me interesa la reflexión. Una policía que detiene mujeres por putas. Una policía que rompe celulares para que las fracturas de costilla no salgan en los medios. Una policía que calla con balas y gases a un solo lado de las rejas. Una policía que cuida a los neonazis misóginos y se olvida de nosotras, las mujeres. Porque nos pegan, nos violan, nos matan. Y ni la policía, ni la justicia, ni el Estado, ni Scioli, ni Macri, ni Massa, ni nadie hace nada. Estamos solas, pero más unidas que nunca. Y somos muchas. Tenemos bajas, es verdad. Ya van 9 esta semana. Pero son heridas de guerra. Qué lejos de debilitarnos nos hacen más fuertes. Más fuertes que nunca. Y lo segundo es de una compañera que conozco un poco, lo suficiente para leer lo que escribió. Ante el silencio de los medios masivos de comunicación y de la comisión organizadora del 30º Encuentro Nacional de Mujeres, decidimos dar a conocer públicamente los hechos sucedidos durante la última semana en la ciudad de Mar del Plata. Primero, previo al Encuentro Nacional de Mujeres, recibimos amenazas neonazis escritas en los murales que convocaban al evento en la ciudad sede. Durante el mismo recibimos gritos amenazantes por parte de varones armados desde autos y camionetas. A la vez, nos tiraron objetos contundentes y nos golpearon en la vía pública. En las escuelas, entre ellas la número 18, tuvimos amenazadas por cisvarones con comentarios que tienen miedo de que las violemos. ¿Son todas lesbianas ustedes? Punto 2, martes 6. Carmen Salinas es asesinada a puñaladas por su ex marido, quien tenía la orden de restricción. Lo hizo frente a sus hijas. Jueves 8, se denuncia la desaparición de Claudia Sposetti. 48 horas más tarde, ya ha comenzado el Encuentro Nacional de Mujeres, es encontrada degollada en su auto al sur de la ciudad. Sábado 10, por la madrugada, una compañera participante del Encuentro Nacional de Mujeres es violada. Punto 5, domingo 11. Ante la manifestación de más de 20.000 mujeres frente a la Catedral de Mar del Plata, las Fuerzas Armadas, Policía Bonaerense, Policía Local y Gendarmería Nacional, tanto de civil como uniformadas, llevan a cabo un operativo represivo previamente planificado. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Por todas estas razones. A. no se realizó el perímetro habitual de vallas frente a la catedral que impide que quienes se manifiesten accedan a la misma. B. En las escalinatas, junto a los grupos católicos, se encontraban representantes neonazis conocidos de Mar del Plata, entre ellos Carlos Pampillón, que lidera la agrupación ultranacionalista Foro Nacional Patriótico, FONAPA, un grupo que reivindica la figura de Mohamed Ali Zainaldin y da apoyo a los militares procesados por delitos de lesa humanidad. C. Pasadas las 22 horas, los grupos católicos que decían defender pacíficamente la catedral ingresan a la misma dando paso a la policía que se encontraba esperando dentro. Inmediatamente comienzan a tirar gases lacrimógenos y disparar balas de gomas a mansalva, hiriendo a muchísimas compañeras. También destruyeron material audiovisual con valiosa evidencia de lo acontecido, disparando directamente a los lentes de las cámaras de prensa e hiriendo a periodistas. D. La brutal represión dispersa a la multitud e impide el ingreso de más de 10 cuadras de columnas de personas que marchaban y que aún no habían llegado al lugar. Durante esta cacería, la policía secuestra a 3 mujeres, reteniéndolas ilegalmente en la catedral y vulnerando sus derechos. Las mantuvieron esposadas, las golpearon, no las trasladaron a la comisaría, no les habilitaron llamado telefónico y destruyeron el teléfono de una de ellas para eliminar la evidencia. Punto F. Al advertir el secuestro de las 3 compañeras, una red de manifestantes se congregó nuevamente frente a la catedral para exigir la inmediata liberación. Remarcamos la valentía de regresar al sitio de la represión en busca de las compañeras secuestradas y torturadas. Punto G. 10 abogadas feministas colaboraron en la exigencia de la liberación de las compañeras. Luego de 2 horas de secuestro y extrema tensión en las inmediaciones, se logró la revisación médica y la liberación de las compañeras. Una de ellas tuvo que ser hospitalizada debido a los golpes recibidos. Ante todo lo narrado, repudiamos la represión policial en complicidad con la Iglesia, quien habilitó el uso de su edificio como búnker de las fuerzas represivas y centro de secuestro y tortura. Repudiamos la complicidad civil que avala, alimenta y justifica la violencia estatal. Repudiamos cada uno de los asesinatos cometidos esta semana y a quienes violaron y encubrieron el hecho durante el Encuentro Nacional de Mujeres. Nos continuaremos movilizando unidas por la furia, el amor y el deseo de lucha contra quienes nos quieren seguir haciendo callar. Este es un texto que quería leerles. Es un texto que atapa la soberana ignorancia de los Pampillón que andan sueltos y que circulan en las calles y profundamente en las redes sociales. Esto lo escribió una compañera que sintió el temor, pero no se paralizó. Una compañera que estuvo ahí, mirando cómo la iglesia le abrió la puerta a los neonazis y la otra puerta a la policía. Los grupos que hicieron que una reja estuviera muy livianita para que ellos mismos la tiraran. No es la iglesia como edificio, estimados amigos y amigas, es la institución. ¿Se entiende? Esperamos que se entienda. Esa también es nuestra búsqueda. Tiempo de ir a la tanda de hora. Ya venimos con más información. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Espacio publicitario. Soy Rodrigo Amoroso, docente, candidato a intendente de Moreno por el Frente de Izquierda. El acceso a la vivienda y a los servicios públicos de agua, cloacas, luz y gas natural es un derecho. Necesitamos un plan de viviendas y obras públicas que mejore la calidad de vida en Moreno y genere trabajo genuino. Para lograrlo, necesitamos la izquierda en el Consejo Deliberante de Moreno. Este 25 de octubre, contamos con tu voto. Del Caño, presidente. Néstor Pitrola, diputado. Rodrigo Amoroso, intendente. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 137.

23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Salud. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos rápido a echar unos minutos hasta que la tarjeta de aclaro de antemano con el señor Jorge Santucho, que es secretario de Participación Comunitaria y Organización Social. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo es esto del polideportivo en Villanueva? Sobre todo una zona y un área que le hemos analizado tantas veces y nos ha golpeado tantas veces. Sí. Que me gustaría que hagas un reflejo, una descripción de lo que contiene. Yo sé lo que puede ser un polideportivo, pero ¿qué hay atrás de eso, no? Sí, te comento. Esto fue una propuesta que acercó a la misma comunidad en el marco del presupuesto participativo. Bueno, la comunidad lo acercó a esa propuesta, la trabajamos con las áreas municipales, luego fue electa, fue uno de los proyectos ganadores. Y lo que consiste es en la Plaza de Villanueva, que está frente a la Escuela 68, al lado de la unidad sanitaria, sí. Un espacio que antiguamente era había canchitas de fútbol, pero tipo así, potrerito nada más. Ajá. Nosotros, la comunidad, lo que planteó es poder construir un playón donde se puede hacer la práctica de fútbol, de básquet, de vóley, instalar juegos, tanto juegos recreativos, juegos también para la práctica deportiva. Hay dos canchas de fútbol de tierra, una grande y una más chica. Después, bueno, por supuesto, bancos, hay veredas, toda una cuestión como para que la comunidad lo pueda ir utilizando. También ahí vienen funcionando ya hace un tiempo de las mesas barriales los centros deportivos comunitarios que hemos ido instalando con este dispositivo de mesas, utilizan esas instalaciones. Así que, bueno, tanto los chicos de la escuela como los chicos de la comunidad utilizan ese espacio que hemos ido construyendo a través del presupuesto participativo. Es un playón deportivo, entonces, ¿no? Es un playón con cestos de básquet, con redes, con el dispositivo para vóley, con arcos para el tema del fútbol, sí. Bueno, y con los profesores que están yendo, que están participando ahí en los marcos del centro deportivo barrial. Jorge, ¿esto es presupuesto participativo 2014? Este es el del año pasado. Claro, 2014. Claro, de los que fueron elegidos y que, bueno, ya los pudimos entregar. ¿Y la inversión qué fue? ¿500.000 pesos? No, ahí fue una inversión de cerca de 700.000 pesos, teniendo en cuenta las luces, teniendo en cuenta, bueno, toda una otra cuestión, el tema que te decía, las veredas, bancos, las canchas, todo. Uh-huh. Y trabajaron seguramente la idea del cuidado y de sentir que el rostro de la zona y del barrio puede ser este. Mira, hay unas cosas que uno se da cuenta enseguida cuando es un proyecto sentido por la comunidad, es el cuidado de las instalaciones. Uh-huh. Se usan mucho todo el día, pero están en perfecto estado, lo que te demuestra que la misma comunidad los cuida, que no deja que se destruya, no deja que se vandalice, y ahí ves la diferencia de un proyecto cuando es sentido por la comunidad y querido y deseado, a cuando es algo que la comunidad no lo vivencia como algo importante para ella. Bien, te hago dos preguntas finales, pero sé que estás en una reunión, Jorge. Charlaba esta mañana con el secretario de Seguridad, con la FALCE, y le decía a él que la mayoría de los candidatos a intendente manifiestan una preocupación importante, diría yo, sobre el tema narcotráfico. Sí. Vos has trabajado con presupuesto participativo, con las mesas barriales, el territorio. Sí. ¿En dónde ubicás este problema? ¿Es central en la proyección de cualquier política pública? ¿No es tan importante? Quisiera tener tu opinión. Me interesa tener tu opinión. Sí. Para mí es muy importante el tema de ver cómo se enfrenta la cuestión del avance del narcotráfico, del avance del consumo de estupefacientes. Mm. Es un problema que nos atraviesa en todo Moreno, como en todo el país, en todo el conurbano, y que no reconoce estamentos sociales y que nos atraviesa en todos los barrios. En algunos lugares es más dramático, porque no solamente es el tema del consumo de estupefacientes y la destrucción de vidas, sino que además en muchos lugares se ha convertido en un negocio, digamos, de algunas personas que con el amparo de algunos sectores de la policía, del Poder Judicial e incluso algunos actores políticos, lo que han generado es zonas donde esto ha avanzado fuertemente y, digamos, ahí mismo en Villanueva es un ejemplo de eso, ¿no? Donde vemos que el tema de las drogas ha generado muerte. Hasta hace poco tuvimos un hecho terrible de la muerte de una nena de menos de 2 años. Aldana. Exacto. Entonces, digo, la verdad que, bueno, ahí se vivencia con esa crudeza terrible y dramática. Por lo tanto, creo que el tema del narcotráfico y el consumo de drogas tiene que darse con mucha decisión política, con mucho coraje, pero como fundamentalmente con lo que te decía, con mucha decisión y mucho compromiso de todos. Ahora, ¿tenés claridad en la definición que entregás que esto es así por actividad policial, judicial y también política? Sí, porque si no, si no fuera así, no tendría el avance que tiene. Claro. Me parece que ese componente tan peligroso es lo que ha permitido que avance, porque aparte es un negocio muy rentable para muchos. Dramático para nosotros como pueblo, que destruye vidas, pero para muchos es un negocio rentable, y bueno, por eso ha dado voluntades y ha corrompido en diferentes estamentos. ¿Y qué pudo hacer el gobierno de Hues en este sentido? ¿Qué crees vos que deja, si es que deja algo? Sí, yo creo que deja. Yo creo que una de las cuestiones que ha dejado la gestión es la decisión política de avanzar en el trabajo de la comunidad. Mm. Creo que eso es una política que sería interesante que próximas gestiones continúen. Digo, la participación de la comunidad, la organización en el territorio, trabajando junto con el Estado, es una, no digo que es la única, ¿no? Pero es una de las herramientas que hay que desarrollar para poder dar combate al narcotráfico. Por supuesto que con eso alcanza. También tiene que haber, como te decía antes, un control mucho más estricto sobre las fuerzas policiales y sobre la justicia también, que a veces deja liberado a gente que se dedica a la venta y hacen la vista gorda o archivan causas. Este tipo de cuestiones que incluso exceden el tema de la potencialidad a veces que puede tener un municipio. Un municipio también en ese sentido a veces está afectado con el Poder Judicial. Hay cosas en las que no puede intervenir. Es un problema que incluso, por eso te digo, va a la provincia, va a Nación. Así que me parece que hay muchas cosas para hacer, pero sin duda creo que uno de los grandes aportes que ha hecho la gestión de Mariano Hues es el tema de apostar a la organización y a la participación de la comunidad y a trabajar junto con el Estado para prevenir y ver cómo se pueden afrontar estos temas. A riesgo de que se corte la tarjeta, la última consulta, Jorge Santucho, es ¿qué te pasa vos mirando a jóvenes de las barriadas, como solemos decir, vistiendo el uniforme de policía que estarán en la calle el próximo día lunes? No, a mí me parece que, no me parece mal, me parece acertado que exista participación, digamos, de jóvenes que sean de Moreno, personas que conocen nuestros barrios, que son parte de nuestra comunidad, que participen en la policía. El problema no es si participan en la policía, el problema es que me parece que hay que hacer cambios estructurales en la fuerza, que modifiquen prácticas, que modifiquen lógicas de funcionamiento, y eso es lo que hay que ir a fondo. Después, obviamente, me parece bien que los jóvenes sean parte de la policía, como hay jóvenes, hoy estoy en una reunión donde hay jóvenes que son bomberos, porque estamos trabajando el tema de defensa civil, y otros jóvenes que participan en diferentes instituciones o espacios de la comunidad. Jorge Santucho, muchas gracias, muy amable de tu parte, como siempre, en atendernos y darnos la información esta que nos importaba en demasía, que es Villanueva, con la plaza, con presupuesto participativo, y es la presencia del Estado, lo dije en alguna oportunidad y quiero compartirlo con vos nuevamente. Todo lo que se pueda hacer en Villanueva no alcanza, pero es imprescindible hacerlo. ¿Sí? Exacto, en Villanueva y en otros barrios de Moreno. Sí, claro que sí. Un fuerte abrazo, Jorge, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Ahí pasaba el secretario de Participación Comunitaria y Organización Social del Municipio, Jorge Santucho, hablando de cómo se construyó yo no sé si es polideportivo, en el sentido de que muchos imaginamos gigante, extenso, como el de Catonas o el de San Carlos. Es un espacio de recreación y de convocatoria y de encuentro. Es un espacio no dañado. Es lo contrario a la muerte que ronda en Villanueva. y esto no es ser amarillista, es dolorosamente así porque lo acaba de decir Santucho, porque lo dijo el secretario de Seguridad, porque lo están diciendo todos de lo que significa, y lo estamos haciendo más o menos al trabajo en forma consciente. Scioli puede decir lo que quiera, Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal, Felipe Solá, Del Caño, todos pueden decir lo que quieran, nosotros vivimos acá. Es nuestro lugar, es nuestro territorio, es nuestra zona. Y quienes se presentan como candidatos y son dirigentes, aspirarán a un cargo público, pero son dirigentes. Todos, sin excepción, los que están en un departamento deliberativo, en el Ejecutivo, los que no tienen un cargo público, pero que son dirigentes, todos dicen que es un problema enorme el que existe en Moreno. Lo que tiene que ocurrir hoy, no mañana, y no está ocurriendo, pero lo que tiene que ocurrir como mágicamente después de las elecciones es mucho más que ir y meter la policía, que incapacitada puede copiar lo peor de la vieja policía que está sumamente capacitada. No hay una cuestión vocacional, sino una cuestión de salida laboral que es mucho más peligrosa. La salida. Y el narcotráfico está haciendo muchísimo daño, más del que nosotros podemos registrar en este pequeñísimo programa de radio. Está mucho más adentro de lo que usted se imagina y lo que nosotros vimos o vemos. Prescinde del poder político. Cuando está muy adentro, no está incrustado en la base, el poder político necesita de él. Allí hay una cuestión realmente vertebral en este problema. Cuando esa fuerza está no desplegándose únicamente en los territorios, sino que está sentada en el territorio, el poder político necesita de ella. ¿Saben por qué? Para controlar el territorio. Y ahí hay un inconveniente sustancial. No por las propuestas o los objetivos y las formas, sino que el diagnóstico ya es equivocado. Y vuelvo a subrayar esto y termino y vamos a la tanda. Que si le pregunto a La False o se lo pregunto a Santucho, o si hablo con Barreiro o con Franco, con Amoroso, con Acef, con Festa, con Coppola, con María de La Reja o Sandra de Cuartel Quinto. Todos dicen saber dónde se vende. Todos dicen saber quién es el que regentea la zona. Todos dicen saber cómo ingresa la droga. Todos saben, pero es imparable. Steffi está preparada, ¿no? Como siempre. Ya venimos con el debate en vivo. Tema, dijimos, transporte público, desmonopolización a La Perlita. Ahí está. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. El 9 de agosto,

ese modelo de acumulación sea agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, un saludo grande a Miguel, que está ahí siempre acompañándonos. Está con gripe, Miguel. Bueno, te mando un enorme abrazo desde aquí. Miguel, que te recuperes pronto. A propósito del separador, donde escuchamos al compañero Castillo, hoy hay paro docente, altísimo acatamiento de UDOCUA. Y mañana también. Altísimo acatamiento. Ya hemos explorado las razones de por qué se acata tanto, sea quien sea convoca, así que no vale la pena hacer una reseña al respecto. ¿Sí? Ahora acometemos el trabajo de poner en el aire las apreciaciones, los conceptos y las propuestas de cuatro de los cinco candidatos a intendente que van a competir el próximo 25 de octubre por decisión de Asconap 51, que deja vacante Mariano Hues, que fue derrotado en las primarias por Walter Festa. El tema es el transporte. El transporte público no solamente contiene al monopolio de la Perlita, sino que uno puede mirar la estación de transferencia, el colapso, puede mirar el centro de Moreno, puede mirar la conectividad norte-sur o sur-norte, puede mirar lo que sucede en los barrios, las frecuencias, las tarifas, puede mirar todo, es decir, trabajar en serio y comprender de qué trata el transporte público de pasajeros en su magnitud. Así que vamos a arrancar el hijo a dedo. ¿Lo tenés? ¿Está la carpeta? Bueno, vamos a arrancar por Leonardo Coppola, informándoles ustedes, si es que no lo saben, que el pliego del transporte no superó la prueba máxima, la de pureza, planteada por Hues. Ninguna empresa se presentó a licitación, la única que compró el pliego fue la Perlita para llevar ese pliego a la justicia y lograr una cautelar. Por lo tanto, el Consejo Deliberante, este no, sino el próximo Consejo Deliberante, deberá resolver esta cuestión más que importante para la vida de los morenenses. ¿Sí? Así que Leonardo Coppola, candidato a intendente del PRO, de Cambiemos, sobre la materia que estoy expresando en este momento, decía lo siguiente. Con respecto al pliego de transporte, voy a ser muy conciso. Yo no voy a hablar de la Perlita. La realidad es que lo que debo hablar sobre es el verdadero pliego y las necesidades de los vecinos de Moreno. Cuando yo sea intendente, lo que vamos a discutir es el pliego de base y condiciones. El pliego de base y condiciones que nosotros lo hemos rechazado claramente por considerar que no pensaba en el servicio del pasajero. Nosotros estamos convencidos que las empresas de transporte que presten el servicio en lo local tiene que pensar en el servicio de pasajeros y no tiene que ser una empresa de obra civil. La responsabilidad del cuidado, el mantenimiento y dar los pisos que necesita las empresas de transporte para circular es responsabilidad del Estado municipal. Y cada uno se tiene que dedicar a hacer las cosas que tiene que hacer. Y particularmente en el pliego de base de condiciones, nosotros vamos a pensar en el servicio pensando desde que el pasajero llega hasta que se baja el colectivo. Digo, pensando en los refugios, esos refugios que tienen que tener condiciones de seguridad, que tienen que tener iluminación. Esos son los pedidos que uno tiene que hacer. Arriba del colectivo, las cámaras de seguridad, el GPS, para poder controlar, mantener la frecuencia con necesidades para los pasajeros. Pensar en la unificación de muchos barrios sin pasar por el Moreno Centro y pensar en algo como el Stock Bus, que es tener una aplicación en el celular para que la gente se sienta segura y no espere tanto en la parada de colectivo. Hace un par de años hablaba con un alto dirigente del Partido Comunista cuando el PC estaba dentro de las huestes progresistas no kirchneristas, es decir, no había emergido dentro de la vida política, pública, partidaria y de poder el kirchnerismo, sobre las identidades. Destacaba mucho un alto dirigente del Partido Comunista lo que había en Rosario y en Santa Fe. Entonces le decía, bueno, Rosario y Santa Fe, o Santa Fe y Rosario, no es lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo Vicente López Tigre que Moreno y José Cepaz. Hay características que hacen a la peculiaridad de cada distrito. Aquí la Perrita tiene que pagar porque está utilizando las calles para garantizar un derecho, pero también para obtener una ganancia. Moreno no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ni siquiera en lo mínimo estamos cerca de obtenerlo. Pisos bajos. Ni siquiera en esto, que tiene que ver con la accesibilidad de todos y todas al transporte público de pasajeros. El enfoque de Coppola no está en la Perlita, sino está en ubicar a la empresa en un plano más secundario, cuando yo creo que es central, por el tipo de pliego que se gestó en el año 2004 e incluso el pliego que formuló y pergeñó Mariano Hues para combatir al monopolio. Escuchamos ahora al candidato del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Rodrigo Amoroso, el tema de transporte público. Esto decía: la gestión capitalista del transporte público ha fracasado en todo el país. Ya tenemos la tragedia de Once con la gestión de los empresarios Sirigliano, trayendo tantas muertes y el vaciamiento del ferrocarril Sarmiento y de todos los ferrocarriles del país. La Perlita, constituida en un monopolio, determina cómo viajamos los usuarios de Moreno, qué frecuencias tenemos. Lo que dice Luca Franco de imponer todas estas condiciones, no lo vamos a hacer con un pliego, sino que lo vamos a hacer planteando la expropiación sin pago alguno de la empresa. El 9 de febrero presenté por mesa de entrada al municipio el proyecto de expropiación de la Perlita, y el 18 de febrero lo presenté por mesa de entrada del Consejo Deliberante. Hablé con los 22 concejales, se lo di a uno por uno en la mano, a los secretarios o a los mismos concejales. Necesitaba 7 firmas para que la expropiación sea efectiva. Ustedes saben que la Ley Orgánica Municipal dice: si las empresas concesionarias de un servicio esencial no cumple con el servicio público, puede ser expropiada por el municipio. Dice que la ley de expropiación dice que hay que pagar, pero como la Perlita recibe 300 millones de pesos de subsidios para que eso financie el 70% de la ganancia empresarial y el otro 30% lo financia del pago del boleto de nosotros los usuarios, si el 70% lo pone el Estado y la ganancia del 100% se lo llevan los empresarios Prieto, Cristina Mesa, entonces para eso planteamos la estatización directa, pero no bajo gestión empresarial, no bajo gestión de la Cámpora, sino bajo gestión de los mismos trabajadores de la Perlita, los choferes, los mecánicos, juntos con los usuarios, para planificar las frecuencias. Es decir, los usuarios sabemos bien que a las 8 de la mañana es hora pico, tiene que haber una frecuencia cada 5 minutos, por lo tanto hay que contratar más choferes, hay que comprar más colectivos. Y obviamente que esta estatización la planteamos respetando el convenio colectivo de los choferes, respetando todos los derechos adquiridos y su antigüedad. La figura de expropiación, una vez más, conviene informarles a los estimados oyentes, que contiene un pago. ¿Cuánto vale la Perlita? ¿Cuánto creen ustedes que la Perlita le pondría precio a tamaña empresa y a pagar? Primera cuestión, que no es menor. La expropiación es esto, si no es confiscación. Y lo segundo es que mientras se discutía el pliego de tránsito y transporte, el que elaboró Hues, el que decidió el Consejo Deliberante actual no trabajarlo porque estaba en facultad y sigue teniendo facultad, el próximo tiene facultad de elaborar un pliego porque es poder concedente, dijimos en este programa que un tal Descalzo, que es intendente de Ituzaingó, decidió poner una empresa o armar una empresa municipal, no bajo el control de los trabajadores y los mecánicos, como plantea Rodrigo Amoroso, sino una empresa municipal, no privada. Y lo que resultó de esa empresa en Ituzaingó fue que las frecuencias sean casi inexistentes, porque el subsidio que debió bajar el gobierno nacional no fue cumplido. Estoy diciendo que desde el gobierno nacional que es quien subsidia a las empresas, por lo tanto a la tarifa, para que no sea una obscenidad e impagable para los laburantes, es quien ha consagrado el formato empresarial, con monopolios u oligopolios. Así que es una batalla arriba, en el medio en provincia, y por supuesto abajo. Ahora ponemos en el aire lo que tiene para ofrecer en materia de transporte una, el Frente Renovador, en la palabra del doctor Aníbal Acef. Primeramente, la Perleta tiene responsabilidades, pero en todos estos años la municipalidad le exigió la construcción de los refugios, el mejoramiento de los horarios o de las distancias entre los distintos horarios, instó a que la empresa pusiera más coches con la cantidad de usurpaciones incitadas por el Ejecutivo, porque barrio que voy, barrios conocidos y viejos de Moreno, donde la gente pagó su loteo, como 25 de Mayo, Lomas, hay que hablar con la gente. Ha venido un montón de gente instada por el gobierno municipal para utilizarlos políticamente, como hace ahora el señor Festa, regalándole bienes del Estado, calefones, cocinas y todos los elementos. Y en definitiva, se la toman con una empresa que tiene que mejorar sus prestaciones, pero tratarla de monopólica es olvidarse de diversas cuestiones que corresponden al funcionamiento de la misma. Nosotros vamos a instar, para redondear, a que la empresa mejore sus prestaciones, a que se hagan las terminales fuera del ejido urbano de Moreno, a que las calles de Moreno no sean garage de la empresa. Bueno, que se extienda lo demás también, no tengo ningún problema. No, pero son 2 minutos este del formato. Bueno, pero es un tema largo y no se puede contestar en 2 palabras. Yo insto a defender a la empresa La Perleta y a que trabaje y corrija todo lo que tiene que hacer y que no se escude la municipalidad, que los asfaltos están rotos por una negligencia propia de una pésima gestión. Terminales fuera de lo que es la estación de transferencia. No es una cuestión del monopolio. Bueno, quiero decir que el monopolio se creó en el año 2004. Sí es una cuestión del monopolio. E instar a que la empresa cumpla. Bueno, eso tiene que estar en el pliego. Porque el vínculo que tiene una empresa con el municipio está en un contrato. Y el contrato en vigencia hoy, año 2015, es aquel del año 2004, que le fijó como canon al monopolio, porque se entregaron todos los pisos a una sola empresa, La Perlita, un camión y medio de asfalto caliente. Ese fue el canon. Así que todo lo que plantea CEF en el sentido de instar a la empresa, bueno, la palabra sería obligar a que la empresa cumpla lo que el Consejo Deliberante y el Ejecutivo definen como política pública de transporte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una coincidencia, si quieren, en el análisis de Coppola y de ASEF en cuanto a asignar la máxima responsabilidad al municipio. El municipio no controló, la empresa no cumplió. Es como el trébol. El municipio no cumple, no controla, y el trébol no hace lo que debe hacer a partir del contrato. Factura indebidamente. Si no lo controlan, bueno, ¿por qué la empresa debe tener una responsabilidad de ese tipo? Allí está el corazón de una política pública proempresarial, que es la que tenemos en vigencia, gestada, insisto, en el año 2004, por la conducción de Arregui de Hues, en aquel momento, era intendente Andrés Arregui. La última exposición es la de Lucas Franco, del Frente Progresistas, el tema transporte público integral, ahí va. En primer lugar, tenemos que pensar cómo se organiza y en qué se piensa a la hora de pensar y de construir un sistema de transporte. Nuestro municipio es un embudo. Uno se toma un colectivo en cualquier lugar de Moreno y lo deposita en la puerta del municipio. Es decir, que el esquema del sistema de transporte de Moreno está pensado invitando a la ciudadanía a irse del municipio, con una lógica de que Moreno siga siendo eternamente una ciudad dormitorio. Lo primero que hay que pensar es en construir un esquema de recorridos del sistema de transporte público que contemple que hay otras necesidades de conectividad. un vecino de Cuartel Quinto que quiere ir al hospital, recorre 21 kilómetros pagando un boleto, tomando un colectivo. Un vecino de Rififí que quiere ir al hospital, recorre 4,5 kilómetros y tiene que gastar 2 boletos y tomar 2 colectivos. Hay que resolver. Nosotros pensamos en organizar un esquema de transporte que contemple como prioridad la necesidad del vecino y no el rédito de una u otra empresa. Lo primero que vamos a hacer es regionalizar el municipio y pensar en licitaciones regionales para contrarrestar el efecto de la constitución de monopolios, que es nocivo para la garantía de un servicio público. Después nosotros pensamos en garantías de derechos concretos. El boleto educativo, ya ley provincial, debe ser validado por ordenanza municipal y garantizado. El boleto combinado, que permite resolver esta conectividad necesaria entre norte y sur, también es una necesidad para nuestro municipio. El sistema de pisos bajos para la garantía de la accesibilidad de aquellas personas con movilidad reducida también debe ser un derecho garantizado por el Estado municipal en la prestación de un servicio público. La ampliación de recorridos y la creación de nuevos recorridos, pienso en los vecinos que se comunican para ir a una escuela de un barrio a otro, también deben ser contempladas. Es decir, debemos transformar el sistema de transporte que tenemos en un sistema que contemple al vecino. Y una cosa, no le vamos a pedir nada a ninguna empresa. Es el Estado quien tiene que marcar las reglas de comportamiento que tiene que tener una empresa que se hace cargo de un servicio que es público. Regionalización igual a desmonopolización. Participación de capital privado. Lo intentó Wes, esto lo tengo que decir, de traer aquí una competencia a La Perlita. Una empresa muy vinculada a Rossi, al actual ministro de Defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no fue posible. Entonces, ¿cómo se genera la competencia? ¿De qué manera vienen otras empresas a jugar? ¿Cómo es posible pensar dentro de la regionalización que un área sea municipal si el propio gobierno nacional contribuye al sostenimiento empresarial? Son más que preguntas que uno formula, sino observaciones importantes que deben ser tenidas en cuenta. Y retomando algo que decía Asef sobre los asentamientos y el uso indebido de la tierra desde la lectura y la ideología de Asef, para que la empresa La Perlita o cualquier otra empresa ingrese a prestar un servicio público a esos lugares, o bien, que es lo que debería haberse producido en Moreno, realizaba una lectura distinta a la actual en relación a los recorridos, es decir, resignificar los recorridos sin pagar un solo peso más de subsidio, o bien, lo que La Perlita siempre exigió, si quieren un recorrido más, un agregado al que tenemos, bueno, tiene que haber un nuevo subsidio para que cumplamos con ese servicio. Allí se consolida la lógica empresarial por encima del derecho que tenemos los ciudadanos, la gente, el pueblo, a tener acceso digno al transporte público. Este fue un separador y buscamos el cierre de la propuesta de hoy. Recorte informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Me quiero despedir de ustedes en esta jornada de jueves gris, después de una fuerte tormenta, la de ayer, que no fue tan destructiva como otras, por el escaso tiempo, duró poco, pero fue furiosa. Entonces, en esta jornada gris, quiero leer algo para que eche luz a lo que está bien oculto, a lo que está negado. Que no es algo increíble, sino que sigue una lógica que nosotros venimos planteando hace tiempo a partir de los debates que va proponiendo el Grupo de Reflexión Rural sobre el modelo. La nota lleva el título Intelectuales Orgánicos e Intelectuales Transgénicos. La escribe Massimo Bodonesi, que es historiador, sociólogo y latinoamericanista. Es un hombre que nació en Roma en 1971 y que vive en la Ciudad de México. Es un estudioso de movimientos sociopolíticos en México y América Latina, así como de conceptos y debates marxistas relacionados con el análisis de los procesos políticos contemporáneos. No es larga la nota y les pido un poco de atención. Dice, no hay que ocultar a la clase obrera nada de lo que a esta interesa. Ni siquiera cuando tal cosa pueda disgustarla. Ni siquiera en el caso de que la verdad parezca hacer daño en lo inmediato. Significa que hay que tratar a la clase obrera como se trata a un mayor de edad capaz de razonar y discernir, y no como a un menor bajo tutela. Esto lo escribió un tal Gramsci el 17 de marzo de 1922. La nota y el comentario de Massimo Bodonesi, a partir de esto que acabo de leer, indica lo siguiente. Por medio de la noción de intelectuales orgánicos, Gramsci caracterizaba la labor de grupos específicos que cumplían funciones de producción, reproducción, conexión y cohesión ideológica que habilitan a las clases dominantes y las subalternas para sostener, respectivamente, la hegemonía y la disputa contrahegemónica. Se trataba de una apreciación en primera instancia descriptiva que reconocía la existencia de estos grupos detrás de la construcción del orden burgués y, en otro nivel, prescriptiva, que sugería la necesidad de formar o reforzar una intelectualidad conforme a los intereses y la visión del mundo de los trabajadores. Para estos últimos fines, Gramsci no pensaba en intelectuales de partido, entendiendo por partido una determinada organización política, siempre efímera, ni de gobierno o de Estado, sino en intelectuales del movimiento histórico, pensado como un conjunto plural y multiforme de distintas expresiones sociales y políticas de las clases subalternas. Las tareas fundamentales de los intelectuales orgánicos serían fomentar la toma de conciencia al interior del movimiento e impulsar hacia afuera la guerra de trincheras en el terreno de la sociedad civil, disputando el sentido común a partir de núcleos de buen sentido. Esta función estratégica no implicaría una disciplina partidaria que eliminara la crítica interna, condición necesaria para que la toma de conciencia sea real y no desaparezcan artificialmente las contradicciones que acompañan a la construcción de toda subjetividad social y política desde abajo. En este sentido, llama la atención que tanto en México como en otras latitudes latinoamericanistas se asistiera en tiempos recientes a cruzadas de demonización de las críticas de izquierda al progresismo. En nuestro país, algo de ello afloró en la coyuntura electoral de junio de 2015, cuando algunos intelectuales de Morena, legítimamente interesados en llamar a votar por su partido, recurrieron al fácil argumento de confundir a las izquierdas críticas con la antipolítica clase mediera y sociedad civilista, o a estigmatizarlas bajo el rubro de ultraizquierdismo estéril, simplificando al extremo todo cuestionamiento respecto del proceso electoral y de la oportunidad de participar de las instituciones estatales en la coyuntura suscitada por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Con argumentos similares, se desató en tiempos recientes una ofensiva, algo desencajada en algunos casos, en contra de los que sostenemos posturas críticas respecto de los gobiernos progresistas latinoamericanos, apuntando a un fin de ciclo, o en mi caso, dice el autor, al fin de la etapa hegemónica del ciclo y a un giro regresivo en la composición interna de los bloques de fuerzas y alianzas sociales y políticas que lo sostienen y de la orientación de las políticas públicas en el contexto de la crisis económica. El debate está extendiéndose y polarizándose, como puede registrarse en páginas web como rebelión.org y humanidadenred.org, o en la prensa de diversos países, como por ejemplo en las páginas de La Jornada. Decidió encabezar la cruzada, que involucra a intelectuales de reconocimiento y calidad variables, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Posiblemente al sentirse interpelado en su propio medio, a través de una serie de ironías descalificadoras de lo que definió como una izquierda de cafetín, que, según él, critica desde una cómoda y remunerada distancia, rehuyendo el clamor de las luchas de clases, siendo cómplice de las derechas restauradoras y enemiga de los verdaderos revolucionarios. Al margen de las simplificaciones y del desafortunado formato humorístico elegido por García Linera para ridiculizar a una serie de personas y de organizaciones sociales y políticas, la descalificación de la crítica izquierdista va de la mano de la difusión y promoción de una intelectualidad de partido, fiel a la línea, disciplinada, acrítica, respetuosa de la cadena de mando y de la centralización política, que exalta los liderazgos carismáticos y es combativamente reactiva frente a toda crítica, venga de donde venga. Estos operadores intelectuales crean y venden un discurso triunfalista a la medida de los deseos y los intereses políticos de los partidos y gobiernos progresistas, sobredimensionando logros, minimizando límites, operando una serie de distorsiones y manipulaciones para justificar su actuación y orientación. Aunque buena parte de ellos estén convencidos y bien intencionados, la censura o autocensura en el ejercicio de la crítica modifica genéticamente el perfil auténticamente intelectual y, permítanme la ironía, más que intelectuales orgánicos, tienden a transformarse en intelectuales transgénicos. Por el contrario, los movimientos emancipatorios requerirían de una organicidad que se nutra del compromiso crítico, del ejercicio irrestricto de la crítica constructiva no sectaria, de una intelectualidad orgánica difusa y no centralizada, que fomente el debate y los procesos de autoconocimiento y de toma de conciencia desde abajo, desde las experiencias de lucha, inevitablemente contradictorias porque brotan de procesos históricos surcados por inercias subalternas, sobresaltos antagonistas y prácticas autónomas. Porque, como subrayaba Gramsci, decir la verdad es revolucionario. Me parece un buen texto para terminar el programa del día de hoy. Esto es mucho más que decir fanatismo. Es una invitación a vernos, a comprobarnos, a corregirnos, a equivocarnos. Ahora, lo que nunca podemos dejar de hacer es entender la crítica como una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de actuar, la gran forma de resistir, por lo menos en este mundo. Lo escribió Massimo Modonesi. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Tengan buena jornada, hagan lo posible. Chau. Perder ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío, se muda, no esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo, se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen